Presentamos ahora temas bíblicos. Amigos, seguramente que todos hemos asistido alguna vez a un casamiento. Hemos visto a la novia vestida de blanco y al flamante esposo joven de traje impecable, bien peinado, ambos muy contentos, acompañados de amigos y hermanos en la fe, llegando hasta el altar para prometerse allí, frente a un ministro, la vida juntos hasta que la muerte nos separe. Hay música, hay marcha nupcial, hay solos, hay adornos en el templo. Claro, todo depende también del gusto y la capacidad de los contrayentes. Pero, por lo general, un casamiento es una ocasión de alegría, porque comienza a formarse un nuevo hogar. Sin embargo, en estos últimos años, el matrimonio parece no funcionar más. El matrimonio parece haber caducado. El matrimonio tal como lo conocemos desde el punto de vista bíblico, no parece una buena alternativa. Los fracasados son tantos o más de los que no fracasan. Y los que no fracasan, muchos de ellos más bien se aguantan. Están juntos por razones religiosas, razones económicas, por los hijos, etc. Si pudieran, tratarían de escapar de la trampa de su cónyuge. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué el matrimonio parece estar perdiendo algo? ¿Por qué el amor parece existir solamente por algunos pocos años, en el mejor de los casos? Dios hace todo perfecto. ¿Por qué no hizo perfecto el matrimonio? ¿Se preguntó alguna vez todo esto? Me parece que es perfectamente correcto que nos preguntemos por qué, si Dios, que es todopoderoso, no hizo el matrimonio perfecto. Me parece que la razón es muy clara. En el matrimonio, dos personas unen sus vidas, y el único eslabón que puede tenerlos unidos se llama amor. El amor no se puede legislar, obligar que uno ame, ponerle o imponerle el amor, no. El matrimonio es una unión perfecta, pero si los contrayentes que voluntariamente lo hacen no ponen su parte, no están dispuestos a amarse, ese matrimonio, aunque cuente con todos los demás elementos, como ser la monogamia, la bendición de Dios, la pureza y muchos otros elementos, si ambos descuidan poner de su parte diariamente la buena dosis de amor, todo lo que se necesita, el matrimonio ya habrá tomado el camino del fracaso. Tratemos de contestar la primera pregunta a un joven o una señorita que nada saben del matrimonio, excepto lo que ven en sus padres, oyen que hablan otros, leen en algunas revistas, ven en la televisión y en fin a su alrededor. ¿Cómo sé que he llegado o ha llegado el momento para casarme? Si eres soltero, joven o señorita, y crees que tal vez debes casarte, te ayudaré a tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuántos años tienes? Yo nunca aconsejaría casarse muy joven. No conviene por muchas razones, pero algunas sobresalen, como por ejemplo, si eres muy joven, puedes hacer una mala elección. Si eres muy joven, muy probablemente no estás preparado para sostener a una familia, económicamente hablando. Si eres muy joven, muy probablemente no terminaste tu formación académica, tus estudios. Si eres muy joven, lamentarás no haber sacado provecho de tu juventud sirviendo al Señor, si eres cristiano, sin ataduras, viajando, sentirse uno libre, en todo sentido de la palabra, y poder hacer el trabajo que luego no podrá. Yo no quiero fijar años, pero en líneas generales no aconsejaría que un joven se case antes de los 25 años y una señorita antes de los 20. Me parece que, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, la edad ideal sería más o menos a los 30 años. A veces oímos decir a modo de queja, fulano de tal cuando era soltero o trabajaba en la iglesia era el alma del grupo de los jóvenes. Se divertía con nosotros, viajábamos juntos, cuando salíamos de picnic, por ejemplo, pero ahora su esposa lo tiene totalmente maniatado. No es el mismo de antes. Ya no ríe tanto como antes. Ya no sale como antes salía. Ya no es el fogoso predicador que salía y llevaba la palabra a otros, en fin. Toda la culpa suelen echar a la esposa. Dicen que ella lo domina. Y sin embargo, con ese joven sucedió justamente lo que bíblicamente debe pasar con todo joven que se casa. Es exactamente lo que la Biblia dice que ocurre cuando uno se casa, de modo que si esto no ocurre y el casado se conduce como cuando era soltero, algo anda mal en ese nuevo matrimonio y se están preparando para el fracaso. Pablo dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 1 Corintios 7, 32-34. Si alguna vez nos pareció que ese joven o esa joven que acaban de casarse han como que descuidado en su escala espiritual o han descendido espiritualmente y se han vuelto más mundanos, es justamente lo normal, lo bíblico, lo cristiano, lo divinamente impuesto o dispuesto, lo que debe ocurrir en todo matrimonio normal. Antes de casarse, si eres cristiano y estás sirviendo al Señor de manera dedicada, debes saber que serás mucho más mundano, por así decirlo, que antes. Dedicarás menos tiempo para la iglesia y para la obra en general. ¿Por qué? Porque tendrás la obligación de agradar a tu cónyuge. Ahora, todavía no, porque eres soltero. Y todo lo demás deberá ser secundario. Primero, tu esposo o tu esposa, según el caso. Aún en el Antiguo Testamento, cuando los soldados salían a la guerra, aquel soldado que se había acababa de casarse, pero aún no había tomado a su esposa, podía salir de las filas de los soldados e irse a su casa. No sea que muera en la guerra y otro luego tome a su esposa. Por ejemplo, en un lugar en Deuteronomio 27 dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Antes de intentar siquiera la cuestión casamiento, el joven y la señorita cristiana deben pensar en su edad. Así que lo primero, ¿cuántos años tengo? Segundo, ¿estás preparado para el cambio? El primer gran cambio será que se le cortan las alas para el servicio en la iglesia, en la obra del Señor. ¿Estás decidido a estos recortes y compromisos con la obra? Si te parece que te será difícil hacerlo, mejor que no te cases, por lo menos todavía, y sigas libremente sirviéndole al Señor. Pero hay otros cambios. ¿Te gustan los deportes? ¿Andar con la muchachada, gozar de completa libertad cuando no tienes compromisos de trabajo? Ahora, si te casas, tendrás que dejar que los demás se vayan, y tú quedarás con tu esposa, y solo saldrás con ella. Hay otros cambios más. Y es que ahora tendrás que planear tu propia familia, tu economía, tus ahorros, etcétera, todo cuanto antes hacía tu papi y tu mami. Y tú disfrutabas de algo que se extendía hasta tu persona como parte de una familia. Ahora tu papá se desentenderá de ti y tú mismo tendrás que asumir responsabilidades de todo orden. ¿Estás dispuesto a esto? Ahora, si no puedes aguantar, es otro punto, porque hay jóvenes que tienen tanto fuego sexual que creen que no pueden aguantar más. Entonces ha llegado el momento para casarse, si este es tu caso. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, digo pues a los solteros, ahí está, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, 8 y 9. La continencia es un don. Y si es así, no todos tienen este don. Eso de estar viviendo la vida soltera en completa pureza es un don de Dios. Hay solteros que no tienen este don, especialmente los varones. Por eso, si un joven no tiene el don de continencia, es mucho mejor que considere que ha llegado el momento para casarse, aunque otros puntos le digan todavía no. Otra pregunta de igual importancia. ¿Estás preparado económicamente? ¿No crees que cuando te cases habrá algún milagro que te colocará a la altura de un gran señor, con todo servido? ¿No creas que alguien se compadecerá de ti al día siguiente de la luna de miel? No creas que los suegros tienen dinero, porque aunque lo tengan, sería desastroso que te dieran para mantenerte. Algunas preguntas ayudarán para contestar a esta situación. ¿En qué lugar viviré con mi esposa? ¿Tengo trabajo seguro como para sobrevivir con ella? ¿Estoy preparado para los imprevistos? ¿Qué en caso de enfermedad y de internación? Toda la responsabilidad económica recae sobre el hombre, y éste debe saber antes de comprometerse en matrimonio que está en condiciones de afrontar semejante desafío. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Algo más. Hay algo como que no me entiendo con los míos, algunos dicen. Porque esta es otra señal que se puede mencionar, y es esa que yo llamaría frecuentes colisiones. Es decir, algo que antes no sucedía tan frecuentemente en la familia. Hay un ejemplo bíblico, aunque no del todo relacionado con un joven que se va a casar, sin embargo nos ofrecen un ejemplo cómo los conflictos a veces son el mensaje que Dios, digamos de parte de Dios, que ha llegado el momento para casarse. Voy a leer una cita bíblica y luego aclaro. En Génesis 31, 1 al 3, hablando de Jacob en la casa de Labán, dice: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Hasta aquí la cita bíblica. Jacob ya no era un jovencito, sino un hombre y padre de una numerosa familia, pero en gran parte dependía de su propio suegro, Labán. Dios quería que él se independizara, y por eso le dio tres señales a Jacob. Primero, los hijos de Labán, cuñados de Jacob, comenzaron a decir que Jacob se había enriquecido a costa de su suegro. Esto no era cierto. Era una seria calumnia. Segundo, el rostro largo de Labán era para Jacob otra señal. Ese semblante de bendición o de bonachón había desaparecido, y ahora Jacob veía en Labán a un hombre un tanto ambicioso y disgustado. Y tercero, Dios de alguna manera le hizo ver que ya se fuera, que saliera de allí. Ahora, este incidente nos muestra cómo a veces Dios hace que nos demos cuenta de que hemos llegado al final del camino en nuestra vida soltera y tenemos que buscar nuestro propio nido, porque ya hay colisiones muy frecuentes con los nuestros. Otra cosa, necesidad de ayuda. De repente parece una especie aparece como que hay necesidad de ayuda. Por alguna razón, el joven como que se va desprendiendo de su madre y a veces hermanas, y queda un vacío que solamente una dama puede llenar. Pretender casarse por esta necesidad no es ningún pecado, ni machismo, ni interés mezquino. Es simplemente bíblico. Así es como se casó Adán. El padre de Eva se la trajo porque era el que mejor sabía que Adán ya no podía continuar soltero. Dice la Biblia: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 20 al 22 y 24. De este pasaje vemos que no hay nada de malo tomar como señal la necesidad de ayuda para casarse. Es bíblico, y Adán mismo se casó porque necesitaba ayuda idónea. Si el joven está solo y necesita ayuda de una dama, necesita compartir su vida, desea tomar a una mujer que sea de su agrado, no hay nada de malo, que la busque hasta encontrarla. No. En realidad, nunca hubo mayor escasez de mujeres que en los días de Adán, y sin embargo, hubo una para Adán, y era todo lo que necesitaba, y era tan buena que a pesar del enorme daño que esa mujer hizo, ellos nunca se divorciaron. Si algún joven que me escucha piensa que tiene un serio problema para encontrar una mujer que sea su esposa, el problema lo tiene el joven. Carece de capacidad para escoger. Simplemente hay que tomar en cuenta estos detalles. Ahora, ¿cómo sé que estoy enamorado? Otra pregunta. Yo creía antes que esto no puede ser un problema para nadie. Sin embargo, me di cuenta en mi experiencia que muchos jóvenes tienen problemas para entender cómo saber si uno realmente está o no está enamorado. No sea que uno piense nomás que está enamorado. Y lo más complicado de esto es que el enamoramiento debe ser recíproco. Él se enamora de ella y ella de él. Solamente alguien que alguna vez se enamoró podrá hablar de esto. Le voy a dar algunas pistas. Primero, tú sientes algo por esa única criatura, lo que no sientes por ninguna otra. Tal vez ella no sea la más inteligente, ni la más linda, ni la más atractiva, pero tú dejarás a todas las demás y solo querrás a ella. Si ella no te corresponde con igual dosis de enamoramiento, no te aflijas, ni te des por vencido. Las mujeres son como esa cámara lenta y no funcionan con tanta rapidez como el hombre. Segundo, será la persona con la que más tiempo desearás pasar. Platicar de cualquier cosa, con tal de pasar más tiempo con esa persona, será tu meta. Difícilmente hablen de algo que valga la pena, no importa. Claro, el joven tratará de impresionar sus buenos modales, su caballerosidad, su delicadeza, su paciencia. Sí, que generalmente no tiene con otras personas. Y todas estas cualidades que sabe que agradan a cualquier persona. Hablar por teléfono con ella, visitarla, estar con ella, caminar largas distancias con ella, no representará ningún sacrificio. Gastar para comprar regalos no será problema. Para el joven, ella será la única. No habrá otra como ella. En realidad, el joven pasará como... Pensará, mejor dicho, cómo es que ningún otro muchacho no se haya dado cuenta de semejante descubrimiento que él al final descubrió. Otra cosa, tendrás mucho respeto por ella. Lo que estoy diciendo se aplica únicamente a jóvenes cristianos, temerosos de Dios, jóvenes santos, puros, deseosos de agradar al Señor. Debido al respeto que le tendrás, jamás se te ocurrirá ofenderla en grado alguno, ya que no la querrás ver triste ni defraudada. Habrá choques de temperamentos, porque en cierto modo cada uno todavía estará defendiendo su propio territorio. Ambos sentirán, en algún grado, lo mismo por el otro, pero no siempre lo manifiestan. Lo ideal sería que ambos fueran completamente francos y manifiesten sus sentimientos. Pero debido a la falta de franqueza, generalmente esto no ocurre. Otra cosa, andará con la foto de ella. Bueno, tus mejores amigos serán los primeros en saber que ya hay un cierto arreglo entre ustedes. Y la foto de ella aparecerá junto a tu cama, entre tus cosas. Además, sus cartas para ti perfumadas, las que leerás una y otra vez buscando en ellas lo que no dicen. Aquí va una recomendación para un joven que quiere impresionar con una linda carta a su enamorada. De la Biblia lo saco. Ramo de flores en los jardines de Engadí, es mi amada. ¡Qué bella eres, amor mío, qué bella! Tus ojos son suaves como de paloma. ¡Qué bella y encantadora eres, reclinada aquí, en la hierba, a la sombra de cedros y abetos! Soy la rosa de Sarón, el lirio del valle. Sí, lirio entre espinas, es mi amada en comparación con cualquiera otra joven. Cantar de los Cantares 1, 14, 15 y 2, 1 y 2. Claro, de la versión de la paráfrasis bíblica. Muchos se preguntarán, ¿qué será del libro del Cantar de los Cantares? Si no encuentras otra cosa en él, busca el intercambio epistolar entre la pareja que planea matrimonio y luego entre la pareja ya casada. Leemos ahora la carta que le envía ella a él, porque aquella es de él para ella. Mi amado, dice ella, es un manzano, el mejor del huerto, en comparación con cualquier otro joven. Me he sentado en su anhelada sombra y su fruto es delicioso para comer. Me lleva a la sala de banquete y es evidente para todos cuánto me ama. Mi amado dijo, levántate, amor mío, hermosa mía, y vámonos, porque ha pasado el invierno y han cesado las lluvias. Brotan las flores y ha llegado el tiempo del canto de los pájaros. Sí, llegó la primavera. Ya surgen las hojas y las viñas florecen. ¡Qué delicioso aroma! Levántate, amor mío, hermosa mía, y vámonos. Cantar de los Cantares, capítulo 2, parcialmente. Como vemos, este es el tipo de intercambio epistolar entre dos enamorados. A ninguno le faltan palabras de elogio. Es una especie de competencia donde ambos quieren describir lo que sienten por el otro. Muchas parejas han descuidado esta parte. Por eso, al llegar a cierta edad, lo único que tienen, que tiene la esposa para el esposo es, y tú, viejo jorobado, rechoncho, caduco, y bueno para nada. Entonces él gruñe también. Para no quedar atrás, le dice, y tú, que pareces un hipopótamo, ¿dónde está tu encantadora figura y tu cabellera, que parece ahora una escoba vieja? El escritor sagrado sigue ahora mostrándonos cómo estos enamorados hablan cuando ya son esposos. Oiga esto. ¡Cuán dulce es tu amor, amada mía, esposa mía! ¡Cuánto mejor que el vino! ¡Más fragante es el perfume de tu amor que las más ricas especias! Tus labios, amada mía, son miel. Sí, miel y crema hay bajo tu lengua. Y el aroma de tus vestidos es como el de los montes y cedros del Líbano. Mi querida esposa es como huerto privado, manantial vedado a los demás, fuente solo para mí. Eres como bello huerto que produce frutas preciosas, con los más exóticos perfumes, nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, y perfume de todo árbol de incienso, además de mirra y aloe, y toda otra especie preciosa. Eres fuente de jardín, pozo de agua viva, refrescante como las corrientes que manan de los montes del Líbano. Ven, viento norte, despierta. Ven, viento sur, sopla sobre mi huerto y llévale a mi amado su dulce perfume. Que venga él a este huerto y coma su más escogido fruto. Cantar de los Cantares 4, 10 al 16. Tan bien habla ella de él, que la gente se pregunta, ¿qué es lo que hay en él que sea tan singular para ella? Por eso sigue. Oh mujer de rara belleza, ¿qué hay en tu amado mejor que en otro cualquiera, para que así nos conjures? Mi amado, responde ella, es bronceado y hermoso, el mejor entre 10,000. Su cabeza es oro finísimo, y tiene el cabello negro y ondulado. Sus ojos son como palomas junto a arroyos de aguas, profundos y serenos. Tiene las mejillas como arrietes de especias suavemente perfumadas. Aromosos lirios son sus labios, mirra su aliento. Barras de oro incrustada en topacio son sus brazos. Su cuerpo es marfil reluciente adornado de piedras preciosas. Sus piernas como columnas de mármol asentadas en basas de oro finísimo, como cedro de Líbano. Él es sin par. Su boca es dulcísima, toda amor. Así, oh mujeres de Jerusalén, es mi amado, mi amigo. Cantar de los Cantares 5, 9 al 16. Debido al egoísmo, a la infidelidad, a la falta de ternura, falta de delicadeza, debido al envenenamiento de la sensualidad, promovida por los medios modernos que hoy tenemos, donde se exalta la inmoralidad, la promiscuidad sexual, el adulterio y la fornicación, es difícil que hoy una pareja intercambie estos elogios. Pero si alguien cree que el libro de Cantar de los Cantares no se puede entender, será porque nunca conoció lo que es el verdadero amor entre los cónyuges. Nunca amó ni fue amado. Una pareja cristiana debe mirar este libro como guía para toda la vida, especialmente desde el noviazgo y durante los años más agitados que cada matrimonio debe vivir. Pero hay otra cosa más. Te sentirás orgulloso de ella. Es otra prueba más de que realmente estás enamorado de la persona que te corresponde. Es que te sentirás muy a gusto para presentarla, por ejemplo, a tus amigos. Lo harás con quien, como quien obtiene un gran trofeo. Si te da vergüenza que tus amigos la conozcan y prefieres que no la vean, si te sientes algo incómodo con ella y no puedes decir, como dice el escritor del libro del Cantar, me lleva él a ella, por supuesto, a la sala de banquete y es evidente para todos cuánto me ama. Este es el propósito del matrimonio. Esta es la razón por qué nos casamos. Este debe ser el resultado de nuestros matrimonios hoy en día. Aquí está el modelo de una pareja verdaderamente cristiana. ¿Te sientes orgulloso con tu novia y deseas presentarla a tus amigos cuanto antes? ¿Te sientes orgulloso de tu novio y puedes decir de él cosas tan lindas como en el Cantar de los Cantares? Su manera de ser, su hablar, su forma de opinar, sus conocimientos, sus habilidades, su espíritu servicial, su amor a Dios, su devoción, su vida espiritual. No se trata solo de ser algo romántico, sino ser santo. Las cualidades de un santo caben perfectamente en la descripción del matrimonio que Dios nos ofrece en el Cantar de los Cantares. Para poemas, palabras, poses para tomarse alguna fotografía, para parientes y amigos, con ser romántico basta. Pero para la vida real, para enfrentar la vida como es, para las relaciones fuera de la vista de los demás, necesitamos de una muy estrecha comunión con Dios. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.